¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies Radio. Mi nombre es Sebastián Rufo y hace ya tiempo que no estaba de regreso desde el mes de abril. Ya estamos a 17. Bueno, cuando estoy grabando este podcast es 17 de mayo. Me voy a despachar con una serie de podcasts. Este es el primero de cuatro que tengo pensado para publicar este mes. Así que estén atentos porque va a ser bastante variado. Y además quiero aprovechar para, bueno, mandarle un saludo a todos los miembros y los que están suscriptos a la membresía, que la verdad que nos ayudan un montón. Siempre les digo lo mismo, pero es cierto, es eso. Nos ayudan un montón para poder seguir con el sitio. Y esperemos que el mes que viene ya estemos más afianzados acá, porque estamos armando el estudio. De hecho, donde estoy grabando este podcast está lleno de discos y cajas y bolsas y equipos que todavía están en su caja. Y la idea es armar el estudio. Así que más allá de grabar un podcast y hablar con ustedes, también es un medio que utilizamos para también comunicar y cosas que estamos trabajando. Así que siempre el apoyo de ustedes es necesario. Y estamos preparando cosas. Así que bueno, hoy vamos con un clásico, como ya lo leyeron seguramente en el título y en la descripción del apartado exclusivo del mes de mayo. Hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con los discos. Ya es un clásico este, ¿no? Los discos, en este caso, es los discos del año 1980. Una década de cambios. Empezaba una década nueva y también los músicos se ve que se ven afectados muchas veces por este tipo de cambios que tienen que ver con el calendario. Pero le afectó a todos, algunos para bien, otros para mal. Algunos decidieron hacer un cambio rotundo a su música, otros se vieron obligados a hacer su cambio porque vieron que toda la industria estaban fichando a grupos. O también la industria, no digo solamente de las grabadoras, también digo la industria que tienen con los medios de comunicación. La radio, por ejemplo. Los videoclips que empiezan a ser un poco más moneda corriente, ¿no? Porque al año siguiente empieza la MTV, se empiezan a rotar videoclips. Entonces los grupos también se veían como afectados a eso. Tenían que empezar a hacer promoción de sus sencillos, no solo como un disco, sino también como un video. Y eso hizo que empezaran a experimentar y a probar cosas nuevas. Algunos artistas se volvieron como expertos en los videoclips, otros no tanto, pero bueno, hay de todo. Hoy, en la década del 80, más precisamente el año 80, o sea, el inicio, vamos con McCartney 2. McCartney 2 sale en ese año. Es un disco que se grabó entre julio y agosto del año 79 y se publica finalmente el 16 de mayo del año 1980. Un McCartney que en este caso sí decidió hacer algo diferente, empezar a utilizar sintetizadores, algo totalmente inusual, o por lo menos las composiciones y cómo iba a empezar a experimentar con las máquinas no tenía nada que ver a lo que venía haciendo, por ejemplo, el año anterior con Wings, con un disco como Back to the E, que era un disco, podríamos decir, pan rock por momentos, baladas macarnianas que no pueden faltar, pero también había mucho rock. Entonces, esta década McCartney se despacha con las máquinas. No habían pocos músicos, participaron varios músicos, pero las máquinas eran los protagonistas. Prácticamente McCartney hizo todo en este álbum, tuvo la ayuda de Linda, una ayuda un tanto escasa, porque Linda en este caso no tocó ningún teclado, simplemente hizo coros. Y McCartney sí se despachó con una variedad de instrumentos. La idea era seguir con Wings, era uno de los planes. Después del último álbum, Back to the X, Paul McCartney se traslada en julio del año 79 a su granja de Escocia con toda su familia. Ahí empiezan las sesiones privadas, siguiendo un poco al estilo de lo que había sido McCartney 1, ese álbum que graba Paul después de la disolución de los Beatles. Y la primera canción que grabó fue Check My Machine, que era una especie de prueba de la máquina, ¿no? Probando mi máquina, probando esta nueva tecnología, por decirlo de una manera. Y el fin era ese, justamente, testear todos los equipos de grabación que él estaba armando. Al final se transformó en una especie de ensayo o unas sesiones bastante productivas para Paul, porque había terminado de darle forma alrededor de 20 canciones. Tras terminar este proyecto, que no tenía, la verdad, nada en mente de publicarlo, guardarlo o lo que sea, McCartney se empieza a trabajar nuevamente con Wings para preparar una gira británica que ellos tenían programado para los meses de noviembre y también diciembre, en la que habían estrenado una canción, Coming Up, que en realidad Coming Up después termina estando en McCartney 2. Pero en ese entonces McCartney estaba muy lejos de publicar Coming Up para un disco solista. Mucho menos tenía pensado armar un disco solista. Pero McCartney, una vez que publica ese sencillo en solitario, con un videoclip donde McCartney genera varios personajes, etcétera, etcétera, ahí ya todos caímos en la cuenta de que sí, era un disco solista de Paul. Pero volviendo a lo que estábamos contando, Paul empieza entonces la gira iba a ser en Japón, pero le prohíben el visado porque él ya había sido arrestado por posesión de marihuana por las autoridades del país, así que McCartney ahí decide que eso no iba a suceder. Empiezan los conflictos con Wings, la banda se separa en buenos, malos términos, eso lo dejaremos para otro podcast. La cosa es que retoma estas viejas grabaciones y decide sacar el McCartney 2. Así es como aparece este material, un disco que aparece en el momento justo, en una década en el cual un montón de músicos estaban cambiando su estilo. Se me vienen ahora a la mente trabajos, por ejemplo, de Phil Collins, Peter Gabriel, músicos que venían del rock progresivo, pero que en la década de 80 deciden dar otro vuelco. Un poco también obligados por un Michael Jackson que venía modernizando su música, Prince que venía así a lo lejos, como un bicho raro, algo nuevo que estaba surgiendo en la industria y que también plantea un poco las reglas del juego, ni hablar Madonna, entre varios otros. Muchos son los grupos, algunos de rock, otros de hard rock, pero varios son las bandas que en esa década, algunos con aciertos, otros con desaciertos, pero que deciden sacar su disco. El mismo David Bowie saca Scary Monster, Bowie que ya estábamos todos acostumbrados a sus cambios, ¿no? En cuanto a los discos, la imagen, sus personajes, pero para este disco también decide seguir experimentando, y Scary Monster fue uno de los trabajos que él había grabado en Berlín. Lamentablemente nunca se lo consideró como parte de la trilogía de Berlín, pero bueno, es un disco que surgió de ahí, de esa época. ¿Qué otras bandas? Por ejemplo, los AC/DC sacaban su primer disco sin Bon Scott en las voces. Acá ya había ingresado Brian Jones. Y el disco se llama Back in Black, uno de los grandes clásicos de la banda. Vamos a seguir nombrando algunos discos que han aparecido en esta época, algunos con cambios musical, otros con cambios de integrante, como el disco Heaven and Hell de Black Sabbath, justamente, donde Ozzy había experimentado su carrera solista en la década del 80, justamente, y los Black Sabbath sacan Heaven and Hell con Ronnie James Dio en las voces. Así que la década del 80 era una década de bandas nuevas, una década de grupos que mutaban y otro de integrantes que cambiaban. Hay de todo en este año 80 y lo vamos a estar descubriendo en este ratito que vamos a estar con ustedes. Así que escuchemos lo primero de McCartney. Esto se llamó Check My Machine, un clásico, ya todos lo conocen, pero siempre es un buen momento y una buena excusa para escucharlo. Hi George. Morning Terry. Hi George. Morning Terry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tombstones may break my bones, but names will never hurt me. Check my machine. Check, check, check, check my machine. Check, check, check my machine. Come on, check, check, check my machine. Ha ha! Recién estábamos comentando algunos discos que surgieron en ese año, y se me viene a la mente el disco Hot Space de Queen, un disco bastante raro. Sinceramente, es uno de los discos para mí más raros que habían salido en la década del 80. Este no salió en el 80, sino salió en el 82, pero bueno, también mostraba, ¿no?, como una banda de hard rock que también tenía sus baladas, pero también que empezaba a fusionar con la ópera. En este caso decide irse ya a la música disco, porque bueno, las discos también estaban en su mejor momento, en su auge, y muchos grupos querían sonar en esos discos. Los mismos The Clash, cuando sacan en el año 1980 un álbum titulado Sandinista. Este fue el cuarto disco de los Clash, y ahí ya habían dejado un poco de lado lo que era el punk rock y se metían en una especie de música ecléctica donde tocaban todo tipo de estilos. Le fue muy bien a los Clash con esta jugada porque había sido muy popular en ese momento y había ganado muchos premios. Creo que fue disco triple platino. O sea, fue un álbum que le fue muy bien. Ozzy Osbourne ya lo dijimos, con Blizzard of Oz, un clasicazo del hard rock de Ozzy Osbourne. Bueno, hay muchos más. Pero dentro de esa variedad me animé a armar una especie de categoría como para estar más ordenados. Entonces, en 1980, en la categoría de discos debut, tengo a Bryan Adams, que es uno de los músicos que a mí me gusta mucho. Sé que a Julio Martínez también le gusta a Bryan Adams. De hecho, lo fue a ver a Argentina cuando vino hace un par de años. Pero Bryan Adams debuta en el año 80, más precisamente en febrero, a principio de año. Bryan Adams en ese momento no era solista, era un dúo. Por eso la grabadora AIM los contrata a los dos. Pero al poco tiempo terminan firmando con Bryan Adams. Su co-keeper era Gene Balance, el cual ellos en el principio tocaban en un montón de pubs de Canadá y se hicieron muy conocidos así, estando los dos juntos y tocando juntos. En los Estados Unidos les fue muy bien con ese primer disco. Ese primer disco de Bryan Adams se llamó justamente Bryan Adams y el simple fue Hidden From Love, que alcanzó el puesto número 64 de los charts de los 100 singles de Canadá. Escuchemos entonces, para arrancar esta década de nuevos artistas con discos debut, tenemos al gran Bryan Adams, que venía de romper con su banda Prince para transformarse en un cantautor. Esto es Hiding From Love. Otra de las categorías para el Records de 1980 es la de rock argentino. Siempre va a haber un lugar y un espacio para nuestro querido rock argentino. El disco que elegí fue el de Almendra, porque en la década del 80, más precisamente en 1980, Almendra saca su disco en vivo llamado Almendra en Obras. Fue un disco que salió en dos partes, está la parte 1 y la parte 2. Y Almendra graba esto en el Estadio Obras Sanitarias el 7, 8 y 9 de diciembre del año 1979. Y el año siguiente, entonces, deciden editarlo. Esto fue todo un suceso porque Obras fueron tres fechas sumamente llenas. Para los que no conocen Obras, porque no son de Argentina, el Estadio de Obras es una especie de microestadio. No recuerdo la cantidad de personas que entran en ese estadio, pero es un estadio bastante generoso, y Almendra se reunía. Almendra se había separado a principios de la década del 70, Luis Alberto Spinetta empieza Pescado Rabioso, Edemiro Molinari también hace lo suyo con Color Humano, y Emilio del Guercio forma Aquelarre junto con Rodolfo García, que es el baterista. Se juntan los cuatro, hacen un regreso, sacan disco en vivo, y después graban el Valle Interior, que era el disco, digamos, del regreso con canciones nuevas, etcétera, etcétera. Pero en este álbum de Almendra, ellos estrenan algunas canciones que después no iban a estar en el Valle Interior, como por ejemplo Jaguar Herido y después Hilando Fino. Esa es la canción que vamos a escuchar, Hilando Fino, que está en el lado B del vinilo. Como primer track, una composición de Luis Alberto Spinetta. Prácticamente son todas las temas de Spinetta menos Color Humano, que es de Molinari. Escuchemos entonces Hilando Fino, esto es Almendra. Amante. Bueno, una de las categorías que más me gustan son las de los discos en vivo, porque ya en los 80 se venían discos muy importantes, ya en los 70 habían editado a los grupos discos fabulosos, pero en los 80 se habían editado discos como, por ejemplo, el de The Cure. The Cure edita un disco en vivo en esa década junto con otros grupos más, pero nos vamos a concentrar no en The Cure, sino en Fleetwood Mac, que saca para mí uno de los trabajos en vivo por excelencia. Se llamó Live, simplemente. Este álbum lo que era compilar canciones que venían grabando de distintas ciudades entre el 77 y el 80. Este álbum salió casi a fin de año de 1980, justito, y recogía todas esas grabaciones, ¿no? En Londres, en Tokio, en Cleveland, en Kansas City, en Santa Mónica, bueno, un montón de ciudades, y fue una época importante porque en esas décadas, en esas ciudades, ellos estaban presentando lo que había sido la gira de Rumours, Rumours Tour, que fue uno de los discos tal vez más importantes de Fleetwood Mac. Este álbum debutó muy bien en los charts del Reino Unido como mejor disco en vivo. Estuvo en el puesto número 31. En el año 81 ganan el disco de oro. En los Estados Unidos también le fue bien, de hecho le fue mucho mejor. Estuvieron en el puesto 14 de la Billboard de 200 discos. Y además se certificó como disco de oro en la Recording Industry Association of America. Habían vendido alrededor de 500.000 copias para ese entonces, y los Fleetwood Mac estaban más vigentes que nunca, y la década del 80 los habían recibido con los brazos más que abiertos. Dentro de las canciones que componen este disco doble, porque Live salió en dos partes, está el tema escrito por Stevie Nicks, llamado Fireflies, que también se lanzó como sencillo en el año 81 y también se posicionó en el lugar bastante alto de la Billboard, de los Billboard Hot 100, como le dicen ellos. Creo que estuvo en el puesto número 60 y después siguió subiendo en otros charts. Fue un disco que realmente estuvo en todas las listas de éxitos, prácticamente, no solo apenas sacaron su sencillo, sino también en el año 81. Los frutos los recogieron todos en el año 81, pero también hubo otras canciones que se lanzaron como sencillo, como por ejemplo The Farmer and Doctor, que es un tema original de los Beach Boys. No le fue tan bien, pero bueno, ayudó a que otros escuchas o fanáticos le dieran un poco más de interés a este álbum de los Fleetwood Mac. Escuchamos entonces la canción escrita por Stevie Nicks llamada Fireflies, una gran canción de los Fleetwood Mac, banda para mí por excelencia, la gran banda del gran querido Mick Fleetwood y John McVie. Escuchamos entonces Fireflies. To be the last to leave. We'll be right back. hacer este podcast de los discos de los 80 me encanta porque siempre me pongo a escuchar algunos materiales que salieron en esa década y revivir un poco los 80, que fueron muy ricos en sonido. Hubo de todo, también el heavy metal, el hard rock, que ustedes ya saben que me gusta mucho. Pero en este caso me voy a concentrar en una banda que fue muy original en el momento que salió. Hicieron un montón de estilos, tuvo un montón de integrantes, y ellos son británicos. Empezaron haciendo ska en el año 76, estuvieron en el medio del revival del ska dentro de lo que fue el sello Two Tones, que fue un sello muy importante a la hora de distribuir este tipo de sonidos y bandas nuevas que trataban de recrear lo que era el ska de los 60s. En ese sello, por ejemplo, estaban The Specials o los Bad Miners, pero también estaba el grupo Madness, que había alcanzado la mayoría de sus éxitos a finales de los 70s. Y en la primera mitad de la década de los 80s también habían dejado algún que otro sencillo y pudieron, digamos, disfrutar de todo su éxito. Vamos a escuchar una canción entonces de los grandes del Sky, del Ska Revival, como por ejemplo la canción llamada Baggy Trousers, de un álbum llamado Absolutely, que fue realmente un disco que a los Madness los puso, digamos, en lo más arriba de todo. Este álbum se edita en septiembre de 1980. Lo escuchamos, lo disfrutamos y después seguimos hablando y reviviendo esta hermosa década. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing man a ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All of the again, all the small ones tell two tales, walking home and squashing snails. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make the difference through the days. Lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking bush bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make a difference. Después de escuchar a los Madness en la categoría discos de Inglaterra dentro del 1980, ahora nos vamos con la categoría clásicos. Es una categoría difícil porque a la hora de escribir este podcast o de recolectar el material, había de todo. Dentro de los clásicos hay de todo. Pero un disco que no quise dejar pasar por alto y que por ahí no suena mucho, de hecho no suena en Calico Skies Radio, por lo menos en los podcasts cada tanto se nos escapa algún tema medio pesuti, pero el 8 de noviembre de 1980 el grupo, que era un trío perfecto, Motorhead, graba el álbum Ace of Spades, el as de espada. Teníamos a Lemmy Kilmister en el bajo y las voces, Eddie Clark en guitarra y Phil Philly Animal Taylor en batería. Los Motorhead graban tal vez el disco fundamental dentro de la carrera de ellos, un disco que les abrió las puertas a un montón de otros sonidos, un álbum con una gran influencia del thrash metal. Y Motorhead siempre fue eso, ¿no? Uno de los grupos que siempre fue difícil categorizarlos, ¿no? Porque ellos podían estar tranquilamente en festivales de metal, pero también podían estar en festivales de rock pesado y podían estar de ambos lados y agradarle a todo el público. Tenían un sonido que les agradaba a todo el público y que además tenían muy, muy buenas canciones. Lemmy con una gran una gran personalidad, una muy buena actitud. Y este fue el año de Motorhead con la edición de Ace of Spades, el as de espada. Vamos a escuchar entonces este clásico, un clásico de 2 minutos y medio, creo que lo van a poder soportar. Es uno de los grandes temas de esta banda. Todo el disco realmente es fabulosa y es un favorito de todos. Este álbum está dentro de las 10 mejores canciones del heavy metal de la historia y ustedes van a escucharla en este momento. Motorhead con Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Bueno, después de este bombazo de Motorhead, seguimos recorriendo la década del 80, una década donde Paul McCartney con su McCartney 2 tuvo que convivir con todos estos discos, con todos estos grupos, con artistas como Bryan Adams que recién comenzaban su carrera y que tenían toda esa ilusión y fantasía por delante. Es loco, ¿no? Porque bueno, hay bandas nuevas o artistas nuevos que comenzaban a grabar y McCartney ya tenía como 20 años de historia dentro de la música. Y los 80s para McCartney fueron difíciles. Ya lo hemos dicho en varios podcasts, en varias grabaciones, donde analizábamos y comentábamos, ¿no?, de que la década del 80 para Paul, no solo en el 80, sino después con el lanzamiento de la película, o Press to Play, o el mismo disco ruso con temas de rock and roll, en fin, una serie de discos que él edita en esa época, no habían sido de lo mejor. Bueno, Tube of War o Piles of Peace, discos que son excelentes, son clásicos, pero que tuvo que lucharla y tuvo que realmente remarla y ser bastante astuto e inteligente para convocar a la banda, a los músicos y también a los artistas invitados. No nos olvidemos que Michael Jackson estaba en su mejor momento, Stevie Wonder, que siempre fue uno de los tipos que ha comandado distintas décadas, no solo la década del 70, sino también la de los 80s. Así que McCartney siempre estuvo ahí astuto a la hora de juntarse, con quien armar una sociedad comercial en este caso, pero creo que la mejor sociedad que hizo McCartney en la década del 80 fue cuando empiezan las grabaciones de Flowers in the Dirt en el año 89, bueno, cuando sale el disco en el año 89, con Elvis Costello. Creo que esas fueron una de las sociedades más honestas y sinceras y espontáneas que sufrió McCartney en esa época. Pero bueno, como hacemos siempre, cerramos con este músico en cuestión, este disco en el cual estuvimos eligiendo, el McCartney 2, la década del 80, donde obtuvo un montón de críticas en ese entonces. Hubo de todo, ¿no? Periodistas especializados que decían que fue un gran disco, que habían encontrado un álbum bastante leve, formado por composiciones basadas en la experimentación y en los sintetizadores y un puñado de dos instrumentales. Otros dijeron que era como uno de los grandes éxitos de Paul McCartney, que siempre estaba un paso adelantado. En fin, fue un disco que vio las dos caras de la moneda. Y nosotros hoy lo estamos disfrutando. Creo que es uno de los discos que más disfrutamos y una de las ediciones de la Archive Collection que más... también creo que las que más se jugaron. Algunos de ustedes también hayan encontrado otros Archive Collection que les gusta más, pero yo creo que el McCartney 2 se puede ver un Paul realmente como es, dentro de un estudio, experimentando, y Paul siempre nos mostró eso, un músico que experimenta, y este disco es eso. Yo creo que no hay un filtro, no hay nada que nos interfiera o que se genere una especie de interferencia entre lo que él quiere plasmar y lo que nosotros recibimos de ese músico. No hay intermediarios. Lo veo como un disco muy directo en ese sentido, con sus instrumentales, sus canciones extensas, sus experimentos. Pero así todo, McCartney 2 me parece uno de los discos más honestos y que abren la década del 80 como tenía que ser, con un disco de cambio. Y eso fue lo que es este álbum. Así que bueno, me despido. Espero que lo hayan disfrutado. Voy a estar subiendo otros podcasts más. No voy a adelantar nada. Ya se van a enterar en las redes sociales. Y nada más. Estén ahí. Y gracias por escuchar y llegar hasta el final del podcast. Nos vamos con una canción que me gusta muchísimo de este McCartney 2, que es Dark Room. Es un tema que realmente me encanta y siempre me gustó desde el primer momento que la escuché. Lamento que nunca lo haya hecho en vivo. Si alguno sabe si lo hizo Paul en vivo o en un soundcheck o algo, sería genial conseguir eso, pero no. Esto tengo entendido que no lo hizo nunca. Espero que lo haga. No creo, pero así es la vida. Adiós, amigos. Come on.